Disculpe las molestias ocasionadas. Estamos construyendo una nueva radio. FM Los Coibos, 105.5. Buenos días, vecinos, buenos días, oyentes, amigos de FM Los Coihues. Estamos al aire en vivo en un programa especial hoy jueves 19 de agosto, son las 12 y poquitos minutos, tal como estaba previsto, con invitados aquí en la radio. Y de verdad que no me escucho, estaré quedando sordo. Pero bueno, si estoy saliendo al aire, me quedo tranquilo. Bueno, bienvenidos, como les decía. Hoy estaba previsto que tengamos invitados especiales y mientras terminamos de acomodar algunos papeles, algunas sillas, tomamos algún matecito cocido que está fresquito del día, con lluvia. ¿Con cuántos grados, señor operador? ¿Cómo le va? Gracias por estar ahí trabajando, Fabián Agosto. 6 grados 8. Así que no va a venir mal un matecito cocido con los invitados, con los amigos que hoy nos visitan. Vamos, podemos empezar con un poquito de música mientras nos acomodamos. ¿Qué les parece? Entonces les voy a preguntar, primero les doy la bienvenida, les agradezco un montón que ya se han acercado acá a nuestra querida radio. Bienvenidos, es la casa también de ustedes, vecinos. Y por ahí empezar por el nombre y a qué se dedica cada uno. Y ya vamos dándole color al motivo de esta reunión de hoy en la radio. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, buen día a toda la gente del barrio. Mi nombre es Jorge Cuatrín. En este momento soy el director de Sanidad Animal de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, lo que era Exonosis. La gente sigue llamando y sigue conociéndolo como el área de zoonosis. Y el otro amigo, que se llama Damián. Buen día a todos los vecinos. Mi nombre es Miranda Damián, yo soy inspector de sanidad, el encargado de andar en las calles, así que ardua tarea la suya. Ardua tarea, totalmente, sí. Bueno, ¿anda con alguna protección, no? bastante bien, sí. Vamos a charlar un poquito ahora. Bueno, la idea de la reunión de hoy es un poco revisar cuáles son las obligaciones cuando tenemos animalitos en casa, cuáles son los compromisos que tenemos que tomarnos para tener una tenencia responsable de animales y cómo funciona el organismo en realidad para poder ordenarnos un poco todos, digo, vecinos, instituciones de nuestro barrio y el Departamento de Sanidad Animal, ex Zoonosis. Todavía lo tenemos en los teléfonos grabado como Zoonosis cuando alguien quiere hacer un llamadito, pero se llama Sanidad Animal. ¿Qué les parece? ¿Parece bien? Sí, perfecto. Vamos a empezar con música. Ya me han dicho que les gusta de música los teléfonos de la radio. Claro, que la idea es que los vecinos se puedan comunicar. Está muy bien lo que me dice Fabián. 784040, 784040 el teléfono de la radio. 585438, mi teléfono particular que lo tengo a disposición. Estamos comunicados con el Facebook también de FM Los Coihues. Por si querés escribir algún mensajito, alguna consulta, bueno, lo que quieran transmitirle acá a los invitados del día de hoy en FM Los Coihues, somos todo oídos y replicaremos las consultas, las dudas, las sugerencias que los vecinos tengan. ¿Y con quién empezamos con música? Empieza Jorge, que es el empieza Jorge, me dice Damián ahí, así que con un guiño. Y Jorge, a ver, ¿qué música escucha Jorge? No, yo escucho de todo, digamos. Ya soy un adulto mayor y me gusta mucho el folclore, el tango, la música más, la música local, pero soy amplio, escucho de todo. Me gusta mucho la música uruguaya, estábamos hablando. Así que van a decir que está preparado esto. Van a decir que está preparado. Puede ser. Así que mientras el Fabi dispara algún tema musical, y Damián, elegiste algo así mientras nos acomodamos, hacemos una especie de guía de preguntas y demás. Perfecto. No, lo mío es un poco rock, de rock. Poco rock nacional. Rock nacional, sí, tal cual. Y escucha estas cosas más modernas, no sé qué edad tenés vos, Damián. No, soy joven. ¿Trap, hip hop, ese tipo de cosas? No, No escuchás. No. Okay. Poco y nada. Más por el lado del rock nacional, que podría ser. Y un poquito de pop y demás, así que con un Pity Álvarez vamos a andar bien. Pity Álvarez. Señores, le damos las bienvenidas, les agradecemos que se hayan acercado hoy hasta nuestro barrio, a pesar de la agüita, del barro, de la nieve, y ya largamos con el programa, con las consultas que tenemos y con la información que nos traen para saber cuidar mejor a nuestros animales y a nuestros vecinos también, ¿no es cierto? Callangosta, callangosta, la de una vereda sola. Callangosta, callangosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina, que en Los Álamos comienzas y en el molino terminas, que en Los Álamos comienzas y en el molino terminas. Callangosta, callangosta, si me habrán ladrado los chocos, quienes ya estaba a dos picos la tonada. Callangosta, callangosta, la de una vereda sola. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada. Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces que allá en Rueda se juntaban, y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban, y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Callangosta, callangosta, si me habrán ladrado los chocos, quienes ya estaba a dos picos la tonada. Callangosta, callangosta, la de una vereda sola. Agenda de las comisiones de la Junta Vecinal. Invitamos a todos los vecinos a sumarse al trabajo en las comisiones. Las reuniones se realizan de modo virtual a través de la plataforma Meet. El día de la reunión solicitar al celular de Gestión Barrial 15422-8760 15422-8760 el link para sumarse. Agenda de las comisiones de la Junta Vecinal. Comisión Directiva, primer lunes del mes, 19 horas. Comisión de Ambiente y Hábitat, segundo lunes del mes, 18 horas. Comisión Tranquilos y Seguros, tercer lunes del mes, 18 horas. Comisión de Ambiente y Hábitat, cuarto lunes del mes, 18 horas. Buenos días, vecinos. Repetimos para aquel vecino que recién se esté sumando a la escucha o que le hayan pasado el dato, que tenemos invitados hoy en el piso acá en la radio para sacarnos algunas dudas, hacer alguna consulta, por qué no alguna sugerencia también, referente al cuidado responsable de mascotas y por dónde empezar con un tema tan arduo en nuestro barrio, supongo que en todo Bariloche. Leí en una nota que salió en el boletín de la Junta Vecinal que ustedes calculan, tienen un relevamiento hecho, que hay alrededor de 3.000 perros en Villa Los Coihues, más o menos. ¿De verdad? Sí. En general, la relación de animales domésticos en relación a la gente es entre 1 a 3 perros por familia. Uh-huh. ¿Sí? Hay algunos lugares, algunos barrios que es superior, ¿sí? Llegando a veces la relación 1 a 1. O sea, a lo mejor hay 4 integrantes de la familia y tenés 4 perros o más. Pero la estimación acá en Los Coihues es más o menos entre 1 a 2 perros por familia, ¿sí? Hay gente que te vas a encontrar que tiene más perros. Hay algunos rescatistas que viven en el lugar y vas a ver que hay más perros, y hay gente que no tiene animal. Claro. Se hace más difícil estimar la población de felinos domésticos, de gastos domésticos, pero por los índices de demanda de castraciones y vacunación que tenemos nosotros, también es muy alto. Ok, o sea, 3.000 podría ser entonces en mascotas, digamos, entre perros y gatos. Sí, yo creo que debe ser superior, digamos. Uh-huh. No tengo exactamente cuál es la población estable de Los Coihues, pero calculémosle entre 1 a 3 mascotas por familia. Bien. Jorge, empecemos por ahí, por las obligaciones que tiene cualquier familia cuando decide tener una mascota en casa. Tiene que cumplir con ciertas normas, que no sé si es una ordenanza o es una ley municipal que nos obliga, al tener una mascota, a tener ciertos cuidados con los que tenemos que cumplir, ¿verdad? Sí, hay cuestiones que son netamente legales por ordenanza o inclusive también leyes nacionales, ¿sí? La Ley de Protección Animal establece normas de bienestar animal que uno debe tener para con los animales que es responsable en cuanto a lo que son las normas sanitarias, las normas de que el animal debe tener un buen estado físico y psíquico, digo mental, el espacio, el hábitat donde puede desarrollar lo que se consideran las actividades normales para la especie, ¿sí? Uh-huh. Obviamente todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria y la parte nutricional o la comida, ¿no? Son los aspectos básicos, tener siempre a disposición, bueno, agua, una buena fuente de agua, el alimento, la parte sanitaria, la concurrencia al médico veterinario, ¿sí? De confianza o que se establezca, el cumplimiento por lo menos mínimamente de las desparasitaciones al año y las vacunaciones. Y después, por otro lado, hay vacunas que son obligatorias. La vacuna antirrábica, es que por ley hay una ley nacional de lucha contra la rabia, es una vacuna que es obligatoria. O sea, ¿es la única vacuna obligatoria para mascotas? Es la única vacuna obligatoria para mascotas. ¿Y sí, con qué regularidad se tiene que...? Es una vacuna que se debe recibir anualmente para perros y gatos a partir de los 3 meses de edad. Uh-huh. En caso de que tengamos un foco o tengamos algún incidente, generalmente, de acuerdo a la estrategia que establezcan los agentes de salud pública, a veces se vacunan animales de menor edad. De Pero acuerdo. Lo que marca la ley es 3 meses. A partir de los 3 meses, una vez por año. Una vez al año. ¿Y un foco es cuando se descubre que hay un animalito que pueda tener rabia o...? Sí, o cuando hay, generalmente cuando aparece, ¿sí? Algún animal con rabia y bueno, se toman las medidas preventivas. Los órganos de control para nosotros es la Unidad Regional de Salud Ambiental, URESA, ¿sí? Uh-huh. Que es dependiente de la provincia, y nosotros colaboramos, o generalmente se trabaja en forma conjunta, y con el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo, pero siempre es el foco es cuando hay algún animalito con que se detecta que tiene rabia también. Sí, porque... para el caso de la rabia o de otra enfermedad, digamos, aparecen animales, sí, o aparece, bueno, en el caso de los humanos, alguna organismo con la enfermedad. De acuerdo. Yo mencionaba esto del foco, a qué se denomina un foco, porque me acuerdo que hace unos años, camino al guardaparque, tuvimos la presencia de algún murciélago, ¿no? Sí, es habitual, aparecen normalmente, sí, con la variante aérea. Uh-huh. En general, los murciélagos que tenemos nosotros son insectívoros, o sea que no hay peligro, no tenemos vampiros, digamos, potencialmente, que no hay que asustarse con esas, claro, cosas, pero en general los murciélagos van a aparecer cuando están enfermos. El murciélago puede tener el virus y puede no enfermar, o a veces aparecen algunos que va a aparecer de día, que es algo inusual que encontremos. El animal está letargado o está deprimido, y es ahí cuando se acercan el perro o gato, y potencialmente el animal, por defenderse, puede morder, y es difícil hacer el seguimiento. Entonces, claro, como parte del control de preventivo en salud pública, cuando aparece un murciélago, lo ideal es remitirlo, contactarse con Ureza o contactarse con nosotros, avisarnos, se lo retira, y si nosotros no nos pueden ubicar, o con bomberos o con policía, con el 103, ¿sí? Uh-huh. Que enseguida nos dan aviso y se hacen las actuaciones que correspondan. Bueno, van llegando algunos mensajitos de vecinos que ahora vamos a darle curso también y ver cuáles son los alcances. Vamos a escuchar un disco antes, pero repasemos un poquito. Vacuna obligatoria, la de la rabia, a partir de los 3 meses y una vez por año. Por supuesto que habrá otro plan de vacunación para evitar la propagación de otro tipo de enfermedades. ¿Y qué otras obligaciones además de la vacunación? La desparasitación, mencionaste. La desparasitación, lo ideal es hacer la consulta a su médico veterinario de confianza. Sí, nosotros recomendamos, sobre todo por la gran deambulación de animales sueltos que hay, mínimamente desparasitar cada 3 meses, ¿sí? En caso que haya muchos animales, por ahí cada 2 meses. Recordemos que también estamos en un área Patagonia con una enfermedad que es la hidatidosis, uh-huh, ¿sí? Que es una zoonosis, que todavía lamentablemente tenemos casos, uh-huh, ¿sí? Y esas sí son obligatorias, y también normalmente quien está a cargo del plan, ¿sí? Es Ureza, que es quien a través generalmente de los agentes sanitarios reparte el antiparasitario respectivo para esa parasitosis. Ajá. ¿No? La gente la puede retirar en los centros de salud o asesorarse en los centros de salud. Entiendo que la desparasitación es tanto para perros como para gatos, para cualquier mascota que uno tenga, y así para uno tenga contacto, digamos, que no salga a la calle, que no tenga acercado su terreno, cada 3 meses es recomendable. Sí, a lo mejor un animal que no sale a la calle se puede hacer cada 6 meses o 4. Yo, en general, sobre todo porque también uno, a veces el perro de uno no sale a la calle, pero uno tiene contacto, toca un perro en la calle, pone elementos físicos, o que el animal puede venir algún huevo parásito, puede, uh-huh, digamos, tomar infección de otra manera, no en el contacto entre animales, ¿no? Y siempre estas desparasitaciones por vía privada, digamos, con un veterinario, con un centro de salud para mascotas privado. No hay ningún plan a nivel ni municipal, ni provincial, ni nacional. No, el bajo costo, quiero decir. No, el plan nacional también es hay una ley que es la erradicación, sí, contra la hidatidosis, que ese es obligatorio, que el Estado debe hacerse cargo y debe darle a los responsables de las mascotas el antiparasitario para que desparasiten, ¿sí? Ese es un antiparasitario que normalmente lo provee el Ministerio de Salud de la Nación a la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, a través de sus organismos, dependiendo de cada provincia, lo reparte directamente o a través de los municipios. Siempre hablando de puntualmente de la hidatidosis, no de otro tipo de parásitos. No, digamos, tenemos antiparasitarios de amplio espectro que a veces a nosotros también nos llega a través de provincia o de nación, o a veces hacemos alguna compra propia y que sirve también para una mayor, es más amplio, un antiparasitario que va cubrir, porque en su formulación tiene el antiparasitario específico para hidatidosis, pero también tiene otro antiparasitario y cumple, digamos, un rango más amplio de parasitosis comunes en los animales. Seguimos en unos minutos interesándonos un poquito, informándonos acerca de las obligaciones, que esto recién empieza, porque no hablamos de ninguna de las otras cuestiones que yo he leído en el boletín, en esa nota que ustedes le dieron a la gente de la Junta para poder difundir a través del boletín. Un disquito, vamos, ¿están cómodos también? Sí, ¿tienen frío? Damián, usted está frío, tiene frío usted. Usted es el más joven, el que no se sacó la campera. No, no. ¿Quiere que le consigamos un gorrito de lana? No, no, estamos bien. Vamos con un piti a ver si calienta un poco el ambiente. Ahí vamos. Hola, buenas noches. Llamo por la reconexión del medidor, que estoy sin gas. Me estoy equivocado. ¿Cómo, cómo? Estás hablando de una pizzería. Perdona. No. Bomberos Voluntarios Melipal. El primero de agosto cumple 50 años. Llegamos a nuestras bodas de oro siempre alertas y en sintonía con la comunidad. Son 50 años de mucho crecimiento, de mucho amor al prójimo. Te invitamos a celebrar nuestro aniversario desde las redes sociales. Si tenés alguna historia que quieras compartir con nosotros, comunicate al 294-91-9979. 294-91-9979. Aprovechamos también para darles algunos consejos. En esta época de tanto frío, tengan precaución con la sobrecarga en la línea eléctrica. No enchufar muchas cosas de alto consumo en las zapatillas. Observen de no poner a secar la ropa cerca de los calefactores. Observen bien que los tirajes estén despejados y no aplastados por la nieve o ramas. Conducir con precaución por posible presencia de hielo. Ante una emergencia, teléfonos de Bomberos Voluntarios Melipal 444-1444. 444-1444. Bomberos Voluntarios Melipal. Seguimos en un programa especial hoy en vivo, haciendo un poquito de radio, acercándonos a los vecinos con información, con un programa especial sumamente, yo diría más que sumamente necesario, imprescindible para poder saber cuidar, poder cuidarnos entre todos, cuidar a los niños, cuidar a los animalitos, cuidar a la flora y a la fauna local. Antes quiero pasar un avisito acá que me pasan antes de empezar con las preguntas y terminar con la primera parte de esta que nos planteamos hoy, que es primero saber qué obligaciones tengo, cuáles son las normas que tengo que cumplir como teniendo una mascota en casa. Pero acá me mandan del séptimo grado de la escuela 324. Se está organizando una rifa a beneficio de séptimo grado, sortea el 21 de septiembre, y hay un teléfono con el que tenés que comunicarte, cuesta 100 pesos, hay una ponchada de premios que son a elección, dice acá, y hay ascensos al Cerro Otto, dos banquetas de pino, una orden de compra por 1.000 pesos en el almacén del kilómetro 13, una pieza de joyería, una pintura, dos recargas de growler en fusión cervecería, un mantecol de 200 gramos, una docena de media lunas de canay, una torta más un dulce, bueno, cantidad de premios que uno puede elegir, cuestan 100 pesos, tenés que comunicarte con él, ya te digo, 421-421-0291, 421-0291, si no andan también por ahí por las redes, los teléfonos y las posibilidades de comunicarte con alguien que sea, que esté ligado a la comunidad escolar 324 y al séptimo grado. 7 grados 1, Fabito, y vamos con otra noticita antes de seguir con Jorge y con Damián que nos visitan. Atento a las orejas, por favor, atento a las orejas, vecino, porque mañana hay Asamblea General Ordinaria, se hará a través de la plataforma Meet. Es a las 19 horas, 19.15 del viernes 20 de agosto 2021 y es muy importante que los vecinos participen. Después te vamos a contar en el transcurso de este programa qué es lo que se va a tratar, pero anda por el lado de firmar de la aprobación del ejercicio económico 2020 y los aumentos del aporte y la propuesta de modalidad del Leru Leru y de bomberos voluntarios. Gracias Fabián Agosta por acercarse a nuestra radio y hacer de operador. Hoy tenemos operador, por suerte, no como los jueves a la tarde, que hacemos lo que podemos. Cerramos con este tema de algunas cuestiones que tienen que ver con las obligaciones que tiene un vecino cuando tiene una mascota en casa. Hablamos de la vacunación, hablamos de desparasitarlo. La vamos vacunación, con un poquito de tenencia responsable. Sí, también. Perfecto. En el año 2009 se regularizó la ordenanza. Uh-huh. Hay una ordenanza vigente que es la número 1931. 1931, por si alguno se quiere meter CM09, ahí. La cual menciona diferentes obligaciones, sí, en las cuales se basa la tenencia responsable. Usted, vecino, tiene animales, en lo general tienen perros, tiene que tenerlo debidamente alimentados, controlados, mantener el cerco completamente cercado. Uh-huh. ¿Sí? No dejar que el perro deambule en la vía pública. Uh-huh. Hay que registrarlos, hay un registro de patente, que eso se realiza presentando el certificado de desparasitación actualizada con un costo de 280 pesos ahora. Se acercan a lo que es sanidad animal, pueden registrarlo y eso tiene vigencia cada un año. Cada un año hay que renovarlo. Okay. Eso es una obligación que estar en por ordenanza municipal. O sea, uno, sí, tiene que tener, uno que no tiene un animal patentado está en infracción. Está en infracción. Todos animales que habiten en el ejido municipal tienen que estar registrados. Uh-huh. ¿Sí? Más si tenemos perros considerados raza peligrosas, con mucha más razón. Claro. ¿Sí? Después, el tema de los perros sueltos en vía pública generalmente suele pasar porque lo... Para no te me vayas todavía, que cierro con esto, así no tenemos que volver luego, no me lo anoto. Cuando uno tiene la obligación de patentar a un animal, sí. ¿Cuál es el trámite que tiene que hacer? ¿Pedir el certificado de...? Va de a la veterinaria con la que atiende el animal, sí. Pide el certificado de desparasitación sí. Actualizada, desparasita el animal. Sí. El certificado que le van a extender en la veterinaria lo presentan en Sanidad Animal. Sí. Sí, con el DNI sí. Del propietario, con un costo de 280 pesos y realiza el patentamiento. Dos preguntas me surgen. Uno, no tiene que ir el animal con el dueño, con el propietario. No. La segunda, sí. Si uno va y uno desparasita en su casa, no lleva el animal al veterinario, sino que compra las pastillitas o la pipeta o lo que sea. En ese caso lo que debería hacer o podría hacer es solicitarle cuando el veterinario, ¿sí? O el lugar donde compra el antiparasitario debería solicitar la indicación de la receta del veterinario de la forma en de dar el antiparasitario. De esa forma, con esa receta, digamos, certifica la desparasitación del animal. Bien, entonces, con la receta y posiblemente, bueno, el comprobante acompañado de la compra de las pastillas, eso, digamos, que sería válido para poder acercarse con eso, con el DNI del propietario. Con un costo de 280 pesos. Pagar 280 pesos, que es una vez por año. Una vez por año, sí. Y eso lo anota, eso no se hace a distancia, hay que ir presencial. Presencialmente, sí. Ok. Y ahí se registra el animal en un registro de patente que tenemos nosotros, sí. ¿Sí? La cual vence anualmente. Perfecto. Bueno, esa es otra de las obligaciones. No quería seguir avanzando con lo que estaba muy bueno tu relato, pero con eso ya quedó cerrado y el vecino tiene claro cuál es el trámite. Luego del patentamiento me mencionabas... Tenemos el inconveniente con el tema de los perros sueltos en vía pública. Uh-huh. ¿Sí? Usted, vecino, tiene mascotas, tiene que buscar la manera y tiene la obligación de que los animales no deambulen por la vía pública. Generalmente, en el barrio, por lo que hemos visto y las actuaciones que hemos tenido, la gran mayoría tiene un buen cerco perimetral, pero generalmente tienen algunas falencias, el portón abierto... el cerco por ahí en algunas partes que están dañados y los animales salen y acceden a la vía pública por los mismos y en diferentes ocasiones atacan a vecinos, peatones, muchachos de las motos, bicicletas y lo más grave es que son las mordeduras. ¿Sí? Uh-huh. Para evitar todo este tipo de inconvenientes lo ideal es cada vez que salgamos de casa lo entramos al perro un ratito, lo atamos 2 minutos, abrimos y cerramos el portón. Si vemos que el cerco perimetral está dañado, lo reparamos en lo posible y evitamos todas estas futuros inconvenientes que al fin y al cabo son promedio de sanciones por el parte del municipio, o sea, infracciones. Si un perro está suelto en la vía pública, tenés el riesgo de ser sancionado, con una multa. Bien. ¿Qué pasa cuando alguien anda con algún animalito acompañándose, digamos, va un vecino? Para caminar con el animal suelto en la vía pública, siempre hay que llevarlo con collar, correa, y si es perro peligroso o tamaño grande, se aconseja bozal. Uh-huh. ¿Sí? Siempre con correa, collar y un bozal. El tema del bozal a veces es un poco conflictivo, porque los animales se ponen más nerviosos, uh-huh. Pero hoy vienen unos bozales finos, donde lo que está evitando es que si el animal intenta morder, pueda abrir la boca en exceso y, o sea, te da un tiempo como para prevenir, digamos, ¿no? Bueno. Qué difícil que andar con el perrito, no con el bozal, me refiero a un vecino que sale por el barrio, que va a hacer alguna compra y demás, bueno, hay cantidad de vecinos que deambulamos con los perros sin collar y sin correa, que son perros que sabemos que no atacan, que nunca han tenido ningún episodio, pero es difícil, debe ser muy difícil regularlo, ¿no? Porque sí, aparte ese es un tema que generalmente la gente te dice, no, mi perro nunca mordió, no muerde. No, los perros no muerden hasta la primera vez, porque el perro no es que vaya a ser agresivo o muerde intencionalmente. Generalmente hay un episodio por algún tipo de conflicto que el animal se siente, sí, o agredido o, digamos, amenazado, donde reacciona una forma que es la forma de defenderse para él, ¿no? Que es a través de intentar. Ahora vamos a hablar un poco de casos más específicos y cómo es que lo solucionan esta regulación tan complicada, no me parece tan sencilla, por lo menos porque está en la cultura del vecino, ¿no? Por lo menos en este barrio. Y me interesa mucho saber cómo tienen relevado el barrio y cómo ven este barrio en particular respecto de otros espacios, otros barrios, otros lugares de Bariloche, porque ustedes están en todo Bariloche, ¿verdad? Tenemos algunas consultas que podemos empezar a pasar de algunos vecinos. Acá tenemos una que nos dice para Jorge, si se va a realizar una campaña de vacunación, de eso también vamos a hablar. Sí, la idea es realizar una campaña de vacunación en octubre, con una modalidad que estábamos analizando ahí, de poder ir incluso hasta casa por casa con una especie de cuadrilla de inspector, de vacunadores, ¿no? Una cosa así. Sí, esa es la intención. Bueno, a pedido de la Junta también, digamos, y históricamente con el barrio se ha trabajado mucho en diversos temas, en la problemática que nos incumbe a nosotros. Y la idea era, sí, realizar o intentar realizar una campaña amplia de vacunación, o sea que nosotros, para tener conformidad o decir que es exitosa, tendríamos que intentar tener entre un 60 o un 80% de la población vacunada contra rabia, digamos. Si estamos hablando de una estimación de 2.500, digo yo, a 4.500 animales, calculen que tendríamos tendríamos que estar intentando vacunar. Y cuando usted, porque se han hecho campañas en este barrio de vacunación gratuita con la colaboración de la Junta, que me acuerdo yo he traído a mi perro alguna vez y he venido a colaborar con la puesta en marcha de la vacunación gratuita acá a través de Sanidad Animal, ¿tiene un registro de cuántas vacunaciones cuando se hacen las campañas con la Junta Vecinal? De esos 2.000 ideal, ¿no? Del ideal de 2.000 animalitos vacunados. Sí, nosotros no tengo el dato específicamente de los códigos acá, tengo el dato de vacunas anuales. Uh-huh. La realidad que es bajo. Nosotros este año, a lo que va el año, hemos ya casi cuadruplicado las vacunaciones históricas, los promedios históricos de San Carlos de Bariloche. En general de San Carlos de Bariloche. Uh-huh. Obviamente muchas veces pasa es... El ejido municipal es muy grande, es el segundo ejido municipal, encima con mucho espacio verde, sí, muy distribuido. Uh-huh. Entonces yo entiendo a veces cuando las campañas o decirle a la gente, si bien tenemos muy buena respuesta, acerque su animal a vacunar al área, se le complica a la gente, ¿no? También se complica a veces en las campañas por la presencia de la gente. Si la hacemos semanalmente, hay mucha gente que está trabajando en ese horario. El fin de semana a nosotros se nos complica a veces por el personal, digamos, uh-huh, poder tener el personal, pero le vamos a buscar la vuelta como para poder realizarla causando el mayor impacto posible de vacunación. Todavía no tenemos la estrategia elegida, la tenemos que hablar con la Junta. Y pensamos en alguna por allí de por ahí poner dos días durante el mes de octubre, todos los viernes y todos los sábados, por ahí del mes de octubre, con una cantidad de personas que puedan vacunar un poco mayor a las dos que habitualmente vienen solamente la Junta, como para tener e ir casa por casa, ¿verdad? Sí, la idea era esa, o era también dividir el barrio. Yo no me acuerdo, algo habíamos hablado, en 4 o 5 zonas. Y ir haciendo semanalmente o viendo, digamos, de acuerdo a días cada zona, ¿no? Pedimos, sí, también la mayor colaboración de los vecinos que puedan sumarse. Esto lo construimos entre todos, la Junta somos todos los vecinos de Villa Los Coihues. Así que si bien hay comisiones que se ocupan específicamente de algunos temas, como en este caso en particular, aquel vecino que se pueda sumar y que pueda... colaborar con ese plan de vacunación es cuidarnos entre todos. Otra consulta dice, ¿cuántas mascotas hay registradas en el barrio? Se calcula que hay 3.000, pero ¿cuántas cumplen efectivamente con la obligación de patentamiento que busca prevenir hidatidosis que mencionaron recién? No tengo el dato exacto, pero desde el punto de vista del patentamiento municipal es muy bajo. Con respecto al tema de hidatidosis, en realidad hay un censo que realiza la provincia, digamos, quien la URESA es la encargada, sí, del control de esta enfermedad, y a través de los agentes sanitarios hay un registro un censo parcial de la cantidad de animales que ellos tienen que rendir, pero es un dato que yo no lo tengo. No tenemos, y eso con respecto a hidatidosis, y con respecto al cumplimiento general de patentamiento, de vacunación y de estas normas que se deben cumplir en los coihues, ¿ustedes tienen como una imagen de un barrio que cumple mucho, poco, más o menos? Es un... es difícil. Si tienen que estimar, ¿no pueden estimarme un porcentaje de cumplimiento? No hablemos de la correa, del paseo con correa. No, yo creo que es menor del 10% en los coihues y en todo Bariloche. Del cumplimiento en general, sí, de la norma de vacunación, de parasitación, sí. Y tenencia responsable. Yo te puedo decir, este año nosotros llevamos casi 4.500 vacunas contra rabia en una población estimada por la Universidad del Comahue de 60.000 animales. De perros y gatos, la estimación de 60.000 es solamente de perros. O sea que nosotros estamos incluyendo en esa vacuna perros y gatos. Estamos muy por debajo de lo que llama, que hoy está tan de moda, el efecto de protección de rebaño, digamos, ¿no? Estamos en un programa especial en FM Los Coihues, 7 grados.2. Agradecemos mucho la presencia en vivo en este momento aquí en nuestro estudio, en nuestra radio, de Jorge Cuatrim y de Damián Miranda, responsable e inspector respectivamente del Departamento de Sanidad Animal de Bariloche, que están respondiendo acá a consultas, a dudas de los vecinos. Y bueno, tenemos una punta de preguntas, así que hacemos un respirito con un disquito, con un tema musical. ¿A quién va a complacer Fabián Agosta ahora? Al señor Cuatrim, que le gusta mucho Zita Rosa, al señor Damián. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo, parrandero, no me pisa en el galpón. Que me dijo, parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Habló de obligaciones del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. de una bailanta con acordeón. Até la luna con el sol, por una noche no fui peón. Hombre, volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón. Hombre, volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón. Hombre, volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón. Hombre, volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón. Hombre, volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón. Nuestros animales. Si llevas a tu perro a la playa, lleva una bolsita para sus desechos. Y recordá que a la comunidad que está en la playa, tal vez le pueda molestar tu mascota. Hola, buen día. Mi nombre es Flavia. Le doy las gracias a las personas presentes de Zoonosis que evacúan las consultas de los vecines. Y tengo una consulta puntual. A modo de adelanto, les informo que nosotros estamos haciendo una lista de perros agresivos o con conducta agresiva que están en determinados puntos del barrio y que vecines tienen problemas para pasar por esa cuadra o son amenazados y que no son para hacer una denuncia, pero que lógicamente impiden el paso, no dejan que ciertas personas trabajen haciendo trabajos como los que hacen en el barrio. Y mi pregunta puntual es si a Zoonosis esa lista le sirve de algún modo, si no, si sí, y si podemos colaborar en algo para solucionar esta problemática. Gracias. Otro mensajito, lo recordamos a los vecinos que estamos con un programa especial con la gente de Zoonosis, de Sanidad Animal y de Tenencia Responsable de San Carlos de Bariloche. En vivo, es 19 de agosto, son las casi la una de la tarde. Tenemos otro mensajito de un vecino que dice: buenos días, para todos los vecinos y vecinas sería muy bueno que cada vecino tome conciencia del hecho de que sus mascotas, especialmente perros, estén en sus casas y no sueltos. Hay vecinos y vecinas que sueltan en la calle a sus perros para que defequen y vuelvan. La calle es un espacio común y no un baño de mascotas. No sé si habéis leído el de Nora. Buenos días, muy interesante el programa. Quería pedir que vinieran durante una o dos jornadas a vacunar al barrio. Cuando uno tiene una mascota de tamaño grande, muchas veces es muy difícil llevarla a vacunar a la calle San José, que estamos hablando de ahí, pasando Ñireco, ¿no? Además del peligro para contenerlas en caso de que se pelearan con otros animales. Aunque el perro vaya con bozal, somos gente mayor y dudamos de nuestras fuerzas para poder separarlos en caso de peleas. ¿Qué chance habría de que se acercaran al barrio? Es posible que este mensaje haya venido antes de lo que estábamos conversando recién, que hay una idea de poder organizarnos para el mes de octubre en más de una jornada y más de dos personas para vacunación, y en aquellos que tengan dificultades poder acercarnos incluso a las casas, ¿verdad? Estos dos mensajitos ya están. Veremos si tenemos alguno más. Tenencia responsable. Tener el perro adentro. Me contaban ustedes que más allá de las obligaciones de vacunación y desparasitación, tiene que estar patentado al perro, que se cumple con muy poco el porcentaje en general. No hay un dato estadístico fehaciente, pero aproximado podría ser que el 10%, siendo benévolos, ¿no es cierto?, de los animales de nuestro barrio cumplen con estas normas. Y ahí una vecina mencionaba que están haciendo un listadito de perros que son peligrosos o que han tenido alguna incidencia. ¿Ustedes tienen muchos perros denunciados en nuestro barrio como perros agresivos, que han mordido, que están en seguimiento? ¿Cómo es el caso con este tipo de animalitos? Sí, las denuncias de acá del barrio llegan constantemente. La mayoría es por el tema de los perros sueltos en la vía pública, que generalmente son agresivos con los vecinos que transitan. Para todo eso, los vecinos pueden acercarse a nuestra oficina o poder hacer una denuncia vía Gmail. ¿Sí? ¿Cómo es el correo? El correo. El correo es zoonosis@mscb.com. Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Sí. mscb@bariloche.gob.ar. Perfecto. Ellos mismos ahí pueden enviar su denuncia, su inquietud, la cual nuestras compañeras estarán respondiendo, pero pueden realizar la denuncia por el tema de los perros sueltos en vía pública que no permiten la circulación o que son agresivos. ¿Sí? Nosotros ahí realizamos la inspección. Si el perro está suelto en vía pública, se labran las actas correspondientes, ¿sí? Y si el perro está adentro, generalmente suele pasar cuando venimos, están adentro, o después que pasó el incidente, el vecino lo entra, lo podemos notificar o también infraccionar por si no tiene la patente. Pero sí, el barrio en general es recurrente el tema de los perros sueltos en vía pública, los ataques que tienen los vecinos cuando transitan. ¿Hay estadísticas de que sean cantidad de llamados? No. No. Pero sí, por semanalmente llegan entre 2 o 3 denuncias de acá del barrio, específicamente por el tema de los perros sueltos. Incluso ahora en la mañana vinimos de realizar una inspección, en la cual habíamos recibido una denuncia que se encontraban 2 canes, los cuales impedían la circulación de una vecina que transitaba todos los días a diario por el lugar. Eso tuvieron que hacer hoy mismo, antes de venir. Ahora antes de venir. Nos acercamos al lugar, pudimos corroborar lo dicho y se labró las actas de infracciones correspondientes al vecino. Aprovecho con una consulta. Sí, Jorge. Hoy no encontramos a los dueños y dejamos el acta, ¿no? Que es muchas veces que pasa, porque, insisto, la gente está trabajando. Pero sí comprobamos que ahí hay un problema, que el portón no cierra, la puerta de entrada, el perro ya son muy, muy inteligentes, la abren, la cierran y... Y son agresivos. Sí. Y son perros agresivos. Que usted les consta. Y cuando te acercas, son perros que te encara, te ladra. Me viene bien para dispararles una pregunta que me están haciendo en este momento, que dice: la falta de pago de la multa por incumplimiento vinculado a la tenencia responsable, ¿impide obtener libre deuda municipal? Sí. Nosotros, cuando elevamos un acta de infracción, ¿sí? La elevamos al Tribunal de Falta número 1. La cual es la encargada de sentenciar o regularizar el tema de la multa, si es que le cobra algún monto al propietario o no, eso ya depende de ellos. Y si al momento de ejecutar la infracción el dueño no abona, se va a ser perjudicado para cuando quiera realizar algún tipo de trámite en la municipalidad, sea carne de conducir, libre de deuda de algún inmueble, lo que fuera. Va a tener que abonar la infracción. De todas formas, tiene 5 días para hacer un descargo. Sí, en este caso por tema pandemia, vía web, sí, lo puede hacer. ¿Y lo hace a este mismo mail de...? No. Lo hace a... Nosotros, cuando realizamos alguna infracción, le notificamos al vecino mediante una notificación donde debe realizar el descargo, pero eso siempre y cuando haya un acta de infracción correspondiente. Siempre que hay un acta de infracción, el vecino tiene en ese mismo derecho, en esa misma multa, digamos, en la boleta. Le dejamos la información, sí, para que pueda realizar el descargo, el cual son 5 días hábiles que puede realizarlo, y de ahí los pasos siguientes ya dependen del Tribunal de Faltas, que le va a ir notificando de la infracción. El área hace la infracción, el Tribunal de Faltas es quien determina la multa o no, ¿no? En general, la gente, el vecino, ¿paga o no paga nunca la multa? Eso ya depende de lo que es el Tribunal de Faltas. Nosotros elevamos las actuaciones solamente. Hola a todos, mi nombre es Sebastián, soy vecino del barrio. Respecto a la tenencia responsable de mascotas, quiero opinar, es una opinión más que una consulta, me parece, que es muy triste ver a los vecinos cómo le abren las puertas a sus casas, a sus perros, para que salgan a hacer sus necesidades afuera, en las veredas, en la calle, en la playa, y luego vuelven a abrir para que entren. No se hacen cargo de los desechos de sus perros. Eso también es ser responsable y cuidadoso con el ambiente y con el prójimo. Los excrementos de los perros tienen parásitos que pueden llegar al ser humano. Hay un lindo trabajo que ha sido premiado de los chicos de séptimo grado, de sexto grado de hace unos años, de los Coibos. De acá. Lo tienen presente. Cualquiera que disfrute de pasear por la playa, del lago, en la entrada al barrio, tiene que hacerlo esquivando los excrementos de los perros, que impiden caminar en forma relajada. Personalmente vi a los perros de todos los vecinos con Costa del Lago hacer sus necesidades directamente en el lago. Gravísimo. No solo los vecinos corremos un riesgo sanitario, sino también toda la fauna y flora local. Gracias por leer mi mensaje. Podata, acabo de contar 9 perros sueltos en el puente Centenario y la garita de bosques petrificados. Bueno, ya tenemos puesta la atención, quizá este encuentro de hoy, de la visita de ustedes y los planes que se están elaborando con la comisión de la Junta Vecinal para poder llegar a más vecines, a más perritos, a más mascotas para la vacunación. Hace esto, ¿no? También enfocar un poquito la mirada en las dificultades que podemos tener. Más allá de que uno anda por el barrio y vea, yo creo que la mayoría de los perros que uno ve son perros que están, la mayoría de los que están en la calle no son perros agresivos ni son perros malos, pero sí hay mucho perrito en la calle. Y por ahí nos enfoca un poco también en general con todas estas demandas, ¿no? Sí, y la mayoría tienen dueño, o sea, o tienen un tenedor, cuidador, como lo quieran llamar, responsable, digamos. Son muy pocos los perros que son realmente están solos callejeros en la vía pública o callejeros. No, es probable que al acercarse también ustedes, lo he vivido en nuestro barrio, que es posible que a ustedes al acercarse por algún reclamo, alguna sugerencia o alguna denuncia de algún vecino, el vecino que sabemos que lo tiene, que le da de comer, que está ahí alrededor de su puerta, que a veces está dentro, a veces está afuera, quizá más afuera que adentro, pero que uno solidariamente y humanamente, digamos, lo cuida, ese perrito, que por ahí no es el dueño con no papeles, pero es la persona responsable del perro, te diga, ese perro no es mío. Eso debe pasar, sí, pasa. Un montón. Un temita musical para ir cerrando el programa nuestro de hoy. Le invitamos a los vecinos a que con el 784040, 784040, que es el teléfono de nuestra radio, el 585438, al que voy recibiendo también algunos mensajitos. También tenemos el Facebook abierto, ojo que nosotros también le metemos. Lo que pasa es que se usa cada vez menos, ¿no, Damián, el Facebook? No, está cada vez más utilizado. ¿Se usa, sí? Sí, muchísimo. A mí me decían que ya estaba viejo porque usaba Facebook. Más en la época de pandemia, todavía se usa. Bueno, yo como veo que andan con otras redes y demás, Jorge, nos va quedando para nosotros el Facebook. Sí, nos queda a nosotros. Señores, estamos en FM Los Cuevos en un programa especial. Vecino, vecina, oyente de nuestro barrio, de nuestro querido barrio, cualquier consulta, duda, sugerencia, tenemos unos minutos más. ¿Ustedes se pueden quedar unos minutitos más? Sí, están mirando el teléfono y los horarios. Así que tenemos unos minutitos más, escuchamos un tema musical y hacemos un cierre con alguna recomendación, alguna consulta más de un vecino. ¿Les parece bien? ¿Están cómodos? ¿Están bien? Sí, estamos muy bien. Lagrimita, esto lo puso usted, operador. Esto lo puso el operador, Estamos hablando del señor Fabián Agosta. Digo para los vecinos oyentes. Es que uno lo ve caminar con esas cadenas, con esa campera de cuero, con esas borseguillas de rock and roll y cinturón de tachas, y me parece hasta raro. Tiene una explicación, vecino, tiene una explicación de por qué estamos escuchando el tema. Ahora luego lo vamos a poner a salvo. Mucho más. Ven conmigo, lagrimita. Toma mi una mano, tal vez pueda ayudar. Arriba, arriba, arriba. Y no tengas lagrimita. De volverte a enamorar. Lagrimita, lagrimita. Chiquilita enamorada. Por tu amor no te estresó. ¿Y qué? Lagrimita. poner a salvo, porque hay gente que estará preocupada por nuestro operador. Dice, ¿cómo Fabián Agosta está poniendo lagrimita? Es raro, por lo menos, al menos, dice. Algo le está pasando. Y no, tiene una explicación. Y es que estamos dedicándole este pedacito, este tramito del programa y este tema musical a un integrante de Tenencia Responsable o de Sanidad. Ay, que es que es Johnny, que es del equipo de ustedes. Que es Johnny, sí, que es el chofer del área y es parte de este conjunto musical, de bueno, este grupo musical. Tendríamos que, claro, es uno de los componentes de este grupo musical que se llama Grupo Energía. Sí. Bueno, ahí lo vamos a identificar bien, así cuando viene para el barrio le pedimos un autógrafo, lo aplaudimos, lo invitamos a la radio. Que toque. Y bueno, lo vamos a mandar al frente, me imagino que vamos a decir el nombre. Johnny. Johnny. Como lo cuidan, ¿eh? Y mirá qué operador que tenemos que le dio lugar. Mirá que es raro. Le cayeron bien, me parece. Vecinos y vecinas de Villa Los Coigües. Vivimos muy cerca del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Sabías que los perros del barrio están afectando al huillín? Desde el Parque Nacional te pedimos que cierres bien tu predio para que no se escapen. Te recordamos que las mascotas no pueden ingresar a las áreas protegidas, ya que perjudican a la fauna nativa, por ejemplo, transmitiendo enfermedades. Si tu perro no está vacunado, puede contagiarse de rabia y con ello poner en riesgo a tu familia. Tu acción colabora con la conservación de la fauna y flora nativa. Este es un mensaje de la radio FM Los Coigües 105.5 y el Parque Nacional Nahuel Huapi. Siguen llegando algunos mensajitos. Mirá cómo despertó. Es un tema que convoca, el tema de los perritos en el barrio, ¿eh? Me consta que ha habido en más de una oportunidad en la Junta Vecinal grupo de vecinos que se han juntado para ver cómo podían encarar este tema. Así que bueno, esperemos ser a través de la radio, a través de la colaboración de María Emilia, de la Junta, que le agradecemos un montón. También toda la gestión para que ustedes puedan acercarse. Y agradecerles a ustedes también que estén cerquita acá de nuestro barrio, de nuestros vecinos y de nuestros micrófonos. Y bienvenidos siempre, porque es un tema, me parece, que hay que encararlo más como una campaña que como una actividad así compulsiva de una vez cada tanto, ¿no? Estaría bueno. Sí, tiene que para tener éxito, debe tener una continuidad, y sobre todo el tema también de difusión, de comunicación y de educación es muy importante para tratar de disminuir toda la problemática que tenemos. Bueno, por ahí desde la radio sumamos lo nuestro, si se han sentido cómodos, han tomado algo calentito, los hemos esperado con una facturita, así que lo estamos tratando bien para que puedan volver. Acá tengo dos consultas más. Una es, ¿los perros de raza peligrosa tienen que tener seguro? Supongo que será el patentamiento. ¿Será el registro municipal? ¿O hay algún seguro? Hay un registro, digamos, la obligación es el registro municipal, ¿sí? De perros potencialmente peligrosos. ¿Qué diferente al patentamiento? Digamos, está dentro, ese perro tiene que estar patentado, pero debe cumplir aparte con otra normativa, ¿sí? Ajá. Bastante extensa, que se la da el dueño por la potencialidad, digamos, de la mordedura o del incidente que puede provocar ese animal, que es mucho más grave que a lo mejor un animal más chico, ¿no? El mismo vecino consulta si se podría hacer una especie. Sí, perdón. Sí, no, y sí hay seguro hoy, hay compañías de seguros que tienen cobertura de seguro por si tu perro, digamos, seguro contra terceros, como el auto, por si uno provoca algún accidente, incidente sobre una o más personas, el dueño, el tenedor del perro es el responsable, ¿sí? Nosotros hemos tenido, digo, y a título de ejemplo, algunos episodios de perros que han provocado un accidente automovilístico en la calle, o sea, el perro fue atropellado, y amén de lo que muchas veces la gente viene y denuncia al conductor, y la realidad que si el perro está suelto en la calle, el responsable legalmente del incidente es el dueño del animal, porque el perro no debería estar suelto en la calle. O sea que una afectación también de un vehículo, cualquiera sea, sea bicicleta, moto, auto, lo que sea, que tenga una afectación y que tenga una afectación económica, puede accionar en contra del dueño del animal, sí, digamos. Sí, totalmente. No es incumbencia de nuestra área, pero sí, frente a una presentación en la justicia, puede accionar. Dos mensajitos más para ir cerrando el programa este del día de hoy. Si se puede encarar cartelería en la una especie de cartelería gráfica, supongo, entiendo, porque dice otra pregunta, poner cartelería en la playa, por ejemplo, en locales también podría ser, supongo que se refiere a un plan de cartelería gráfica de educación, supongo. Y yo entiendo que es en muchos lugares, hoy que escuchamos al autor uruguayo, en muchas playas uruguayas y acá también, o en parques estamos viendo, figura el número de ordenanza porque está prohibido, ¿sí?, la presencia del animal suelto en el área, ¿sí? Recordemos que las playas son públicas, ¿sí? Es un área pública, es un área de todos, que todos tenemos la obligación de cuidar, entre ellos no permitir que el animal esté en la playa, ¿no? La falta de pago de una multa, ya está. Si un perro muerde el fin de semana y queda en la vía pública, ¿se puede avisar a algún teléfono? ¿Cómo se da intervención a sanidad animal durante los fines de semana o feriados? Se llama 103 emergencia. Nosotros estamos, yo estoy comunicado mi teléfono personal a un 103 emergencia y con dos áreas más, ¿sí? Que enseguida nos dan aviso y algunas de las personas, tenemos el equipo de inspección y el chofer y la camioneta, sale a hacer el requerimiento, generalmente con algún veterinario, si no concurro yo como médico veterinario. Y contentísimo, Damián, de tener salido un sábado a las 7:30 de la tarde a los Coigües a ver algún animal, me imagino. Sí, a veces se hace. Con respecto a las mordeduras, vamos a explicar el procedimiento por cada vecino que resulta mordido. Sí. ¿Sí? Cuando un vecino es mordido por un animal en vía pública, tiene que acudir al hospital zonal, Salita o privado, ¿sí?, donde le van a extender, solicita un certificado médico donde se avale las lesiones que tuvo. Sí. ¿Sí? Con el certificado médico se va a acercar a la unidad policial más cercana que les corresponde. Sí. ¿Sí? En este caso creo que es el destacamento, donde va a realizar una exposición policial o puede realizar también una denuncia penal, ya depende del ciudadano. Con esos dos trámites se acerca al Departamento de Sanidad, ¿sí?, donde presenta. Y nosotros realizamos el requerimiento realizando la infracción, la multa por mordedura, ¿sí?, y solicitándole al propietario que realice la observación antirrábica de manera particular. Que, ¿sí?, es obligatoria por ley. Cualquier perro mordedor tiene la obligación de ser observado, estar bajo control veterinario durante 10 días posteriores a la observación. Tiene que estar confinado, no puede tener contacto con otras personas. Las indicaciones se las va a dar el profesional actuante. Para aquella gente que no tiene el recurso, el municipio, el área, se encarga de hacer la observación. ¿Ah, sí? Sí. Se va día por medio, 5 visitas, la visita 10, se da el alta y normalmente después lo que hacemos 48, 72 horas es vacunarlo contra rabia. Perro mordedor es obligatorio realizar la observación aún cuando esté vacunado en tiempo y forma, ¿sí? Eso, cualquier incidente de mordedura, sea lo leve que sea, de perro y gato, debe llevar denuncia para realizar las acciones de observación veterinaria por parte hacia los animales. Una más y no jorobamos más, como decíamos cuando íbamos a ver bandas musicales. Gracias por el programa. Es muy triste que nuestros niños no puedan ir a la plaza o a la escuela caminando por temor a los perros sueltos. Sugiero que los inspectores, darse una vuelta en moto por todo el barrio para poder ver que es imposible transitar tranquilo. Gracias, un abrazo. Un vecino que seguramente el vecino se puede, sí, se puede acercar tranquilamente a realizar la denuncia correspondiente, identificando el animal y el domicilio, y con gusto nos acercaremos a hacer el requerimiento que requiere. Ok. Más que la invitación para darse una vuelta en moto. ¿Andan en moto ustedes? Es un tema la moto o la bicicleta con los palitos sueltos. Yo particularmente ya no, soy adulto mayor, así que, y defiendo bastante, por ahí es un excesivo ruido a veces las motos en áreas naturales como esta, ¿no? Uh-huh. Pero sí, nosotros concurrimos frecuentemente. La realidad que venimos cuando hay denuncias concretas, digamos, que no es necesario acercarse, insistimos, pueden ser vía web, escriben al correo que te dejamos y nosotros le mandamos el acta de denuncia que la tienen que llenar, nos la mandan otra vez por correo y ahí procedemos a concurrir para realizar la infracción correspondiente. Ese es el procedimiento de un vecino que quiere hacer una denuncia. Hacer una denuncia por, no es anónima, entiendo que debe ser. Las denuncias son anónimas, o sea, él firma, pero nosotros no estamos autorizados, ¿sí?, a dar la información de quién hizo la denuncia. Eso también puede generar un conflicto entre vecinos, ¿no? Eso es lo que se evita. Tratamos de evitar eso. La mayoría de los conflictos muchas veces, porque muchas de estas denuncias se desestiman, no son tan graves, a veces existen conflictos entre vecinos, ¿no? Exactamente. Pero para recordar, yo quiero hacer hincapié en la vacunación anual contra rabia de perros y gatos, la desparasitación, la recomendación y obligación de que cualquier incidente potencialmente rábico, es decir, de mordedura, debe denunciarse, porque a veces también existe un subregistro, entonces no se toma la dimensión de la gravedad de la cantidad de incidentes que tenemos de mordedura, porque la gente a veces no denuncia si no es grave. El tema que nos faltó, que también incumbe al área, de los caballos sueltos, ¿sí?, lo que pueden provocar en la ruta o ¿sí?, el tipo de accidentes que pueden provocar, y el control poblacional que realizamos mediante la esterilización de los animales, que dentro del área es totalmente gratuita, o sea, no eroga ningún costo para el vecino el castrar a su mascota, ¿sí?, o a su animal. Hoy hablamos siempre de mascotas pequeñas, es verdad que ni mencionamos el caso de animales más grandes, de animales grandes, como por ejemplo los caballos, que es un barrio que tiene, bueno, que hay algunas familias que también viven del alquiler de turístico de esos caballitos para hacer alguna recorrida, algún paseo y demás, y hay animales habitualmente. No hablamos en esta ocasión, se nos va a ir mucho porque sigo teniendo alguna consulta, pero bienvenidos y agradecidos si otro día se acercan y charlamos un poquito también más al respecto de qué podemos hacer, porque seguramente hay toda una serie también de obligaciones y de derechos de los vecinos respecto de los animales sueltos, más allá que sea lindo ver a los animales pastando en el barrio, ¿no? Quiero dejarle mi pregunta al inspector de Zoonosis, ¿qué medidas están tomando con las colonias ferales, será, dice fetales, pero supongo ferales, sí, de gatos, y si saben cuántas hay en el ejido municipal? No sé si se refiere en general a Bariloche o a los Coihues. Es muy difícil evaluar las colonias de gatos, llamamos colonias cuando hay lugares donde tienden a reproducirse felinos en forma indiscriminada y no hay ningún responsable a cargo. Muchas veces pasa que hay acumuladores, gente adulta que tiende, no puede llevar los animales a esterilizar y tienden a empezar a reproducirse. No podemos hacer una evaluación real, es difícil de estimar. Para eso contamos con la ayuda de muchas ONG y grupos independientes, ¿sí?, de proteccionistas que nos van avisando y nosotros ahí hacemos alguna estrategia conjunta. Quiero agradecer a todas las chicas que a veces pasionalmente discutimos este tipo de problemática y temas, pero que son de gran ayuda para tratar de erradicar esas colonias. Cuando ellas nos informan o cuando nos enteramos por denuncia de algún vecino que existen muchos animales felinos en un lugar, buscamos una estrategia para llevar a esterilizar toda esa colonia o la mayor cantidad de animales, ¿sí?, en un operativo. Bueno, pero si la oyente conoce o tiene, digamos, alguna problemática de este tipo, se acerca al área, la plantea y vemos cómo buscar la solución. No tengo visto en nuestro barrio muchas colonias de gatos, ni siquiera en casas particulares, gran cantidad de gatos. No lo tengo lo tengo visto. Y lo que no tengo visto, sí, es no veo colonias de gatos callejeros sin dueños, que muchas veces pasa, que es muy común en otros sitios, por ahí las urbes, ¿no? Que van generalmente pasa en las grandes, más en las grandes ciudades, sí. Pero también tenemos, a mí, yo estoy sorprendida con la población felina de gatos que existe en Bariloche por el número, la gran demanda que tenemos para castraciones felinos, ¿no? Eso nos da un índice de que son altos. Y recordemos también que causan un gran impacto sobre la fauna silvestre, ¿no? Claro. La presencia, pues es un animal también inclusive mucho más difícil de controlar. Claro. Más independiente, tiene mayor actividad nocturna, etcétera. Entonces se nos complica más también. Bueno, no sé si quieren agregar como yo, no más por el momento, sí agradecerles, invitarlos. Me parece que es importante que hacer una especie de campaña de educación, de concientización, de vacunación, si es que se puede, porque es cierto que hay muchos vecinos que se dificulta y le es muy difícil cargar un animal, que por ahí tampoco es que hay muchos medios que te carguen un animal, lo lleven hasta el veterinario o hasta la calle San José, porque hablamos de sanidad animal, hablamos del lugar donde tienen que acudir. Estamos al lado de donde Ñiré, con la calle San José, frente a donde se gestiona el registro tránsito, de conducir, exactamente. Tránsito. Sí. Así que yo, por mi parte, no más que agradecerle Jorge, Damián, Jorge Cuatrim, Damián Miranda, por la visita de hoy a nuestro barrio, por la presencia que están teniendo ante la demanda de, ante la solicitud de armar una especie de ahí de campaña en estos sentidos. Bienvenidos a la radio, lo que podamos ayudar desde la radio, cuenten con ella también. Agradecerle a Fabián Agosta, que vino a operar en el día de hoy, pateando barro, y hasta pasó cumbia y todo. ¿Qué te parece? Casi nada. Y Cita Rosa. Y a María Emilia, que hizo la gestión de la Junta Vecinal para que ustedes se acercaran, vinieran, en fin, allá con los ajustes. ¿Algo más que ustedes les parezca que quieren agregar, que quieren transmitirle al vecino? Ya hemos repasado un poco todo. Si quieren, podemos repasar los números de teléfono, el mail, que dijimos que es zoonosismscb@bariloche.gov con bcorta.ar, y el teléfono al que pueden consultar. Sí, 442-6262. Bien facilito, 442-6262. Cualquier duda que haya quedado, que no haya sido hoy evacuado, o cualquier vecino que se comunique con vecinos que están comunicando y que no están ahora escuchando el programa, pueden comunicarse al 442-6262, que es de Sanidad Animal, y ahí sacarse cualquier duda. Sí, exacto. Muchas gracias y saludos a los vecinos. Bueno, gracias Jorge, gracias Damián, gracias Fabián Agosta. Nos vamos yendo para las casitas. ¿Con qué tema musical, Agosta? Hoy pasó Cita Rosa, Rally Barrio Nuevo, Piti Álvarez, eso a pedido de los invitados de hoy, y el grupo Energía. Escuchamos Lagrimita, un saludo a Jorge también. Después te mando por WhatsApp el recortecito para que vea que esto tuvimos presente acá en los vecinos coihuenses. 10.1 grados, mire cómo calentamos la temperatura del ambiente. El más perfecto. Gracias a los vecinos que se han comunicado, a los vecines que han escrito, que están ahí involucrados en colaborar con el conocimiento, con la concientización de la tenencia responsable de mascotas y de poder tener un barrio un poco más seguro. Gracias. Mira y no entiende a esas personas que aparentan estar en California. En noches de 7 lunas. No sé dónde. Igual. California. No hay problema.